este es un decreto del arzobispado en la que impone a todos los colegios católicos de la ciudad de La Plata una serie de principios, por ejemplo, con respecto a lo que es la teoría a la negación directamente de la teoría del género y a sustentar lo que dice el Evangelio con respecto a lo que y a la doctrina de la Iglesia con respecto a nuestra comunidad y específicamente a la comunidad LGBTI.